Pero mirando hacia adelante y caminando hacia adelante, como hablábamos antes con Gobal, estamos ahí intentando hacer un nuevo programa aquí dentro de la radio, y uno de sus responsables del programa está con nosotros esta mañana, y pues queríamos conversar un ratito con él. Y le damos la bienvenida, chef. Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días a todo y todas que escucha Paradigma. Gracias, amigo. Oye, estamos preparando la idea y concretando algunos aspectos de un nuevo programa. ¿Cómo es el nombre del programa? Nosotros tenemos un programa que se llama El Mundo Camino. El Mundo Camino es como un programa de intercambio cultural. Porque aquí en España, la situación de inmigrante que viene todos los días aquí en España, pero muchas personas viven solo, fuera de todas las cosas. Por ejemplo, fuera de su cultura, fuera de su amigo, fuera de todo. Tu familia, pero todo, ¿no? Tenemos que, un día por semana, tenemos que acercarnos. Con una idea muy original que toda la gente puede participar sin saber mucho, sin tener idioma, sin tener capacidad de hablar o no, por la cultura. Es la idea de nuestra emisión que se llama El Mundo Camino. Y ese El Mundo Camino tiene una estructura, porque van a compartir los micrófonos con otros chicos y chicas de... Sí, te lo digo, es una programa de intercambio cultural. En esta emisión nosotros tenemos tres objetivos. Por ejemplo, es formar, informar y divertir. ¡Ay, qué bonito! Sí, formar, cuando nosotros hablamos de formar aparte de todas las cosas. Por ejemplo, imagínate que hoy nosotros vienen en la radio y elegimos un tema, por ejemplo, ¿qué es la comunicación? Porque en toda sociedad debemos tener la cosa maestra, que es la comunicación. ¿Cómo hablar? La importancia de la comunicación. ¿Qué puede hacer la comunicación? ¿Cómo relacionarnos, ¿no? Normalmente. Claro. Es la cosa de la formación. La formación también puede ser un país. Que es ese país, ¿cuál es su cultura, su origen? La fecha de su nacimiento, su época de esclavitud, su época de libertad, de todo. La formación, nosotros no tenemos un punto de formación para decir que nosotros hacemos eso. No, la formación es para formar la gente de todos los temas que existen. Y informal es como, por ejemplo, alguna situación que pasa aquí en Córdoba, por ejemplo, alguna persona que vive una situación difícil, que quieres hablar de alguna cosa, nosotros tenemos un objetivo y también regla para respetar. Porque en un radio tenemos algo que se puede y que no se puede. Informar a la gente lo que pasa en las cosas de cultural, lo que pasa culturalmente. Por ejemplo, si hay una actividad aquí en Córdoba, nosotros podemos informar a la gente que en 123, cada última de sábado, nosotros tenemos una actividad cultural aquí. Es la cosa de información que nosotros tenemos. Y la última parte es la diversión. La diversión es como divertir a toda la gente, porque si nosotros estamos haciendo una cosa para la gente debe participar también. Participar a cada parte de la emisión. Por ejemplo, un amigo puede llamar para decir que, oye, hoy es mi cumpleaños, me gustaría escuchar esta música. Porfa, y me gustaría participar, me gustaría hablar de una cosa. Por ejemplo, es un espacio, la diversión es un espacio que, imagínate que un día Alex llama para decir, Jeff, hace un rato que nosotros no teníamos ese tipo de emisión en la radio. Soy muy, muy alegro para que ustedes, es un espacio de intercambio, llamaré. Para divertir. Puede ser una música, bueno. Lo que sea. Yeah. En total, en resumen, es lo que nosotros tenemos que hacer en la emisión de radio. ¿Y las personas que van a participar son jóvenes? Sí, nosotros somos jóvenes. Nosotros luchamos para tener una chica entre nosotros. Porque la chica que está con nosotros está ocupada en este momento. Ajá. Y soy yo, Leonardo, mi compañero, y Francis. Nosotros somos las tres personas que van a presentar esta emisión. Bueno, esperemos que eso sea del agrado de todos. ¿Y el idioma qué se va a hablar? Nosotros vivimos en España. No podemos mentir. Imagínate. Es evidente. Evidente, sí. Yo creo que si era una emisión de inglés, alguna persona podría entender. Pero lo que nosotros queremos acercarnos más con la gente. Nosotros van a hacer esta emisión en español. Algún momento, alguna intervención puede ser en un idioma distinto. Sí, pero es en un idioma distinto, sí. Un idioma pues que desconozcamos aquí, se podrá traducir, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es la idea. Para que todo el mundo lo entienda. Sí, sí, es la idea. Nosotros vamos a presentar esa emisión en español. Oye, y en el grupo vuestro, donde os movéis, ¿cómo han tomado la idea vuestra? Pero no es fácil, pero nosotros que en lo que yo he aprendido en la vida, que cuando tú tienes algo, tienes que luchar por ese cosa que tú tienes, porque nadie va a venir a ayudarte si tú no eres importante para esa persona. Es decir que nosotros tenemos que ayudar a toda la gente que en un momento quería participar en un círculo de personas que compartir cosas que son fuera de las cosas cotidianas, porque normalmente todos los días la gente se despierta para ir en su trabajo. Ese tipo de persona debería tener un momento sola para relajarte. Es por eso nosotros elegimos el domingo por la mañana para ser un poco tranquilo para presentar esta emisión. Uh-huh. En todo caso, quienes puedan participar, está abierto a cualquier tipo de cualquier oyente, ¿no? Persona. Uh-huh. Sí, y en este momento estamos buscando personas para venir, presentar con nosotras algún tema. Porque imagínate que un día nosotros como inmigrantes no saben mucho de la comunidad de Córdoba. Nosotros podrían invitar a alguien, por ejemplo, una persona mayor, para contar una historia de Córdoba, cómo Córdoba era, cuál es la infraestructura antes de Córdoba. Eso es para nuestra generación y la generación joven de Córdoba también, porque hay muchas cosas que yo no conozco y también la gente de Córdoba no conoce. No la conoce. Sí, ¿no? Sí. ¿Hay alguna institución, alguna asociación que os apoye para que esto se lleve adelante? Sí, la asociación para que está nuestro apoyo es ELMAT. ELMAT es una asociación aquí en España que se llama El Mundo, África y el Mundo Trabajan. Esa asociación ayuda mucho para que nosotros salen y integrarnos también a la sociedad de cordobesa. ¿Qué le podríamos decir a los oyentes si hacer un programa es difícil, complejo, cuesta, hay que trabajar mucho? ¿Cómo es? Explícale a los oyentes. Pero trabajar juntos no es una cosa fácil, porque nosotros somos de país diferente. Por ejemplo, soy de Haití, de América, y mis compañeros son del continente africano, y uno de Congo y el otro de Camerún. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra manera de hacer, nuestra cultura. Por ejemplo, una palabra puede decir nada en mi país. Y cuando le digo a ellos, es un insulto. Pero nosotros hablamos de las cosas mucho para que nosotros entendamos todos. Y ese trabajo no es fácil, pero nosotros somos jóvenes y tenemos la motivación para tener esta emisión. Y yo creo que nosotros creemos un espacio para que nosotros dejar nuestra cultura fuera y meternos juntos para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. En todo caso, se puede demostrar que a pesar de la diversidad de cultura y de idioma, nos podemos entender. Sí, sí, yo creo que sí, Porque la diversidad yo creo que es una palabra que la gente interpreta, pero no hay diversidad. La diversidad es un límite social, es un límite social. Pero si nosotros podemos, si nosotros queremos, podemos hacerlo. Quiere decir que todos somos iguales. Sí. No hay diferencia. No hay diferencia, porque una persona, por ejemplo, la diferencia social que la gente entiende es como una persona es blanco, el otro es negro, pero nosotros tenemos el mismo color de sangre. Por ejemplo, si tú estás enferma, tú tienes la misma grupa de sangre como yo puedo compartir mi sangre contigo. Tú tienes hambre, yo tengo hambre. A partir de las 10 de la mañana, si tú no comes, tú tienes hambre. Yo también. Pero yo, socialmente hay diversidad. Pero naturalmente, realmente no como hay. Como seres humanos. Sí, ¿no? Somos humanos, sí. Así es. Y en todo caso, este programa pues estará, intentaremos que sea cada semana. Sí. Invitamos a los siguientes. Avisaremos con antelación cuando se comienza. Sí, pero nosotros tenemos una serie de prácticas porque nosotros somos nuevos en este campo. Alguien tiene alguna experiencia, pero tenemos que aprender las cosas bien para que presentar a la gente, al público, esta emisión muy bien. Uh-huh. Sí. Bueno, chef, yo deseo que eso se pueda cumplir, que se haga una realidad. Tampoco hay que ir con prisas, ¿no? Sí, sino que hacerlo lo mejor posible cada vez que vengáis aquí y decir a los oyentes que es una invitación a compartir esa humanidad que ellos proclaman y que es muy importante, sobre todo hoy en día, donde hay ciertos movimientos que intentan diferenciarnos unos de otros. Hay quienes buscan la forma de unirnos a través de algo tan sencillo desde la humanidad, ¿no? Porque socialmente hay como una separación social entre la gente. Yo estoy en mi teléfono, tú estás con tu teléfono, nosotros siempre estamos en teléfono. Por ejemplo, en el momento cuando tú estabas joven, tenía más interacción. Sí, porque no había teléfono, claro. Sí, y ahora yo creo que la gente está fuera de la persona. Es como nosotros somos el problema de nosotros. Tenemos que tener un espacio para que nosotros podamos hablar de cosas, para que nosotros podamos compartir las cosas de la cultura. Y de eso nosotros podemos crear el futuro para los niños, el futuro para nosotros también, el futuro para que toda la gente sepa que somos humanos y debemos vivir juntos. Chef, mucha suerte. Y a ver cuándo empezamos y cómo resulta. Mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos.